Muy chévere, ya estuvimos viendo un video sobre la creación de estas camisetas y estos diseños, confusiones de culturas. Así que para que nos aclare mejor y nos amplíe el tema, aquí está Oscar. Buenas noches, amigos, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Igual, buenas noches con todos. Te pongo un poquito en contexto para que vayan cachando cómo es el proyecto. Agua. Es un proyecto, verás, todos los años la Universidad Tecnológica Equinoccial hace lo que son talleres profesionales. Entonces, estos talleres tienen como, digamos, objetivo poner ya como que en marcha todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. Nosotros estudiamos diseño gráfico y claro, o sea, lo chévere de estos proyectos es que quita ese tabú de que nosotros somos los típicos nerds de lentes que estamos atrás de la computadora y comenzamos a hacer ya como que una pieza dentro de lo que es la cultura, la sociedad, y comenzamos a interactuar, a hacer investigación, etcétera. Entonces, bueno, este año nos tocó hacer el proyecto que era unir una etnia ancestral del Ecuador con lo que es una tribu urbana. ¿Qué tribu unieron y qué etnia? Nosotros nos tocó la etnia Otavalo aquí del Ecuador, ya. Y nosotros escogimos a lo que es la cultura del hip hop. Entonces, claro, o sea, sí fue un reto bastante fuerte porque en principio es como que uno solo tiene nociones de lo que es la cultura de, digamos, de ambas partes, y ya cuando te vas metiendo en lo que es la iconografía, los símbolos, los colores, te vas dando cuenta que cada cosa tiene como que su relevancia. Entonces, claro, sí fue, es bastante delicado, hay que cogerlo con pinzas todo lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, por ejemplo, con la cultura hip hop sí nos pareció interesante de que, por ejemplo, no podíamos usar cierta combinación de colores porque puedan representar a un grupo específico. Y entonces, igual con la cultura Otavalo. O sea, con la cultura Otavalo sería como que más fresco, pero cacha que como en el hip hop hay como que grupos bien establecidos. Digamos, si es que yo uso cierto color con otro, podrían... Más gangsta, o puede parecer más... Claro, o pueden, digamos, si yo uso un color con otro, no quiero decir colores, pero digamos que te pueden asociar ya directamente con ese grupo. Y tú no eres de ese grupo, de esa, digamos, como esa pandilla. Entonces, claro, sí sería un poco más denso. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue una investigación previa de lo que es toda la cultura ancestral. Y cogimos cosas como los colibríes, los cóndores, cogimos los collares que símbolos. Usan. Claro, sí. Símbolos. Uf, nos basamos en muchas cosas. Igual nos pareció full interesante que ahora Tabalo da bastante apertura a lo que es el graffiti. Tú ves en las calles que hay full graffitis en todas las calles. Entonces se volvió como parte del ornato, digamos, del estilo de la ciudad. Entonces nosotros vimos bastante apropiado acoger a lo que ya es el hip hop. Igual nosotros enterándonos muchas cosas del hip hop que muchos desconocen, por ejemplo los cuatro elementos, y uno de los cuatro elementos que más le hicimos énfasis es el graffiti. Entonces, claro, nosotros vamos a ver ahí una explosión de colores, vamos a ver manchas libres, cosas como grafiteados en las paredes, pero a lo que ya son camisetas, también hicimos buzos y una gorra full chévere que esperamos esta noche ya también les podamos compartir a través de nuestra página en Facebook, que es AWAC, Diseño Étnico y Urbano. Qué bacán. Así que les invitamos a toda la gente que se siente identificado con esta cultura, este tipo de cultura urbana, y si quiere también mezclar, tener esta interculturalidad en su ropa, tener esta marca en su ropa, visite AWAC en Facebook. Ya regresamos para que nos sigan comentando más sobre este proyecto. Vamos con algo de musiquita, algo de rap. Decisiones, infracciones, opresiones, condiciones, confusiones, mil errores se interponen. Pero es música lo que sigue sonando. Gente en el barrio escucha carro fritaleando. Si no es mito que es bueno pa' beber. Yo, brother, aquí sí tenemos que hacer. Y así se hace ver por la plaza que la música rapera no muere en casa. Si muero por ti volvería a nacer. Si muero por ti volvería a nacer. Quiero ver funerales, no quiero ver más muertes. Sin el ritmo tú solo te sientes. Complementado voy, no tengo mi música y no causa, no sigo la masa. Funeral entre pasaje y por la vida entra. Va a escribir en papel aunque la mano se muerda el calambre y salga sangre. La soprano no entra en el pelarre, no, no siento hambre. Por tanto como al embriagar, paso bueno y malo rato grabando un rap por cambio de lo que hable. Me gusta a mí, sigue la tuya, bro, sigo en la mía. No vaya a ser que pase el tiempo y te retire de esta vía. Hoy en día, y en mi propia sombra confía. Definitivamente me dejo llevar, compás. Prendo fumo y comienzo a volar. Y aquí está, mi fiel rap a su lado estar. Buscando lápiz y un papel para luego ponerme a soñar. Nadie tendrá que dudar, el propósito es dejar todo en el micro cada vez que me ves. Y en mi destino hacer hip hop y tú que te crees. Freestyle en la plaza y en el funeral ya tú te ves. Siente la música. Puedo escuchar, que tanto puedo yo dar. Quisiera un día recordar lo que empecé tiempo atrás. Si nunca darle final, jamás dudar que está mal. Y recordar que por todo hoy vivimos música. Comida en la mesa, el ambiente, olor a fresa. Diablo llega a la mesa, pone los kilos en la mesa. Nadie reza, frente al espejo confiesa que quedamos fallados de tanta culera y a la fiesta. Por eso siempre sigue mi papel, por eso siempre sigue mi papel, por eso siempre sigue mi papel, por eso siempre sigue mi papel. No seas estúpido si no conoces de la esquina, si eres lógico. Andas vistiendo ropa fina y eres crítico. Estar pendiente de esta rima se rapina. Tu madrina te compró estudio en vitrina. Sigo con los míos, quemando huellas digitales me río. Y soy constante y hecho pa' el arte, poco a poco con mi perro sonando más parlantes. Entre tanta gente diferente, voy paciente por la calle inconsecuente, pero siempre frente de mi hip hop. Que sin tu sonido entiende que ya nada sería lo mismo. En la plaza crearé, en la casa grabaré, una fumada dejaré. Mi dedo con resina y el papel, cada paso se hace fiel. Mambo Rame Crew, seguimos por el mismo riel. Siente la música, que no se muere. Vive siempre en algún lugar. Que tanto puedo escuchar, que tanto puedo escuchar. Tanto puedo yo dar, quisiera un día recordar lo que empecé tiempo atrás. Sin nunca darle final, jamás dudar que está mal. Y recordar que por todo hoy vivimos música. Seguimos escuchando algo de rap, algo para que nos ambiente en esta conversación que tenemos con Agua, este proyecto de diseño de ropa también. Así que, amigo, también nos estabas contando un poco que este proyecto se maneja también con algunas culturas, tradiciones, leyendas, por ejemplo, Taito Imbabura, que sí. Estaba en el video. Cuéntanos un poco más sobre eso. Claro, o sea, para nosotros ya, digamos, no queríamos solo coger y hacer una representación visual, sino que queríamos contar una historia. Entonces, por ejemplo, nosotros cogimos la historia que dicen que el Taita Imbabura se presenta a manera de un anciano por las noches y que tiene la barba como de nieve y que los colores que son así como que bien suaves, medios rosaditos así en la cara, son los que le manda la mamá Cotacachi. Entonces, esa es una de las leyendas. Hay otra muy interesante también que es con uno de los... es un guitarrista. En Otavalo tienen una tradición que dicen que ellos dejan los instrumentos de cuerda a la luz de la luna y al siguiente día, por cuestiones de la mama pacha, de la pachamama, perdón, ya está afinado el instrumento. Entonces, claro, nosotros cogimos esas leyendas, esas cosas y las plasmamos en microcuentos que van a poder ver igual en nuestra página. Yes. Entonces, amigo, repítenos, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicar AWAC, este proyecto de diseño de ropa también? Y también sobre culturas y tradiciones y también lo urbano. Claro, nosotros estamos ahorita manejándonos solo con la fanpage en Facebook. Nos encuentras como AWAC, con W y K, diseño étnico y urbano. Así estamos. Qué bacán, amigo. ¿Cuándo van a lanzar este proyecto? ¿Cuándo ya la universidad les hace que visualicen, hagan visible este proyecto y lo lancen? Claro, todos están invitados este viernes en el Centro Metropolitano de Quito, al lado de la Presidencia. Ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana y van a estar no solo nuestro grupo, sino que van a estar muchos que mezclan otras culturas, como los alasacas, con los hipsters, van a estar a los geeks, van a estar los rockeros. Entonces va a ser una, digamos, explosión de culturas urbanas y juntas todos en un mismo sitio. Qué bacán. Así que si usted quiere ser parte de este caos de culturas, de esta interculturalidad en carne propia, así que vaya a este Centro Cultural Metropolitano, ahí al lado de la Presidencia, vaya, disfrute y conozca más sobre AWAC y sobre todos los proyectos que se están realizando ahí en la Universidad Tecnológica Ecuatoriana, Equinoccial. Igual, muchas gracias. Nuevamente les invito a que vayan el viernes a las 10 de la mañana. Qué bien, amigos. Muchas gracias a ti por visitarnos. Regresamos a esto de la polución sonora. Hechos para ser gobernados. Al final, cada quien estará por su cuenta. Yo no compito, solo hago rap. Hago lo que me gusta. Lo demás no está por añadidura. Decidí hacer música no por caerle bien a somebody, ni porque se tomen fotos conmigo bitches en algún party. Me dejé llevar por exponentes como Vaina y Turnari, y me destaqué en el freestyle, así comienza my story. La competencia como la ambición son buenas, pero exageran. Confunden significados y por ganar fama se desesperan. Como llores que para ser aceptadas de algún modo se operan. Mediocre ideología, la vida es un boomerang. Sigue cercado si vives al lado del que dirán. Empecemos de cero, todo rapero que empiece es un novelero. Luego crece, tiene reconocimiento y salen los mames traseros. Se olvidaron lo que alguna vez dijeron. Bienvenido al imperio, donde auspiciantes insignificantes quieren prostituir al movimiento. Monopolizantes, misioneros, peleando entre ellos por ser primeros. Se olvidaron de dónde salieron y no reconocen quiénes antes que ellos estuvieron. La gratitud es el mejor regalo que me enviaron del cielo. El micro es mi mejor amigo y lo seguirá siendo. Ahora entiendo, pero ya no vuelvo a dar de comer a los que la mano me mordieron. Es competición, chico movimiento, cultura que busca unión. Somos guerreros blindados, quienes no cooperen de aquí serán expulsados. Chico movimiento, cultura de estos soldados. No es competición, chico movimiento, cultura que busca unión. Somos guerreros blindados, quienes no cooperen de aquí serán expulsados. Chico movimiento, cultura de estos soldados. Los que digan son reales, se olvidaron de dónde salieron. Aunque digan que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron. Aunque digan son reales, se olvidaron de dónde salieron. Aunque digan que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron. Dicen que no quieren ser conocidos y se venden como perras del celo. Participando en un puto concurso, saliendo en algún medio, prostituyendo nuestro género, maquillando su feo rostro con su dinero. Pasaron de ser noveleros, se convirtieron en faranduleros. La nota es que no lo hacen solo, siempre se buscan sus borregos. Ovejas, con un pañuelo en los ojos, nos volvieron ciegos. Como dice el Jota, si la gratitud es un regalo que te enviaron del cielo. Para mí la amistad, la cordialidad, la sinceridad no es algo que se ofrece o se regala. Tampoco se compra o se vende. Tienes que ganártela. Yo sé que para este movimiento con gratitud, amor, paz y furia vengo. También sé que para ofrecerle nada más que eso tengo. Nada soy, y aún así no me vendo. Por eso no compito, solo hago rap. Es mi rutina diaria, es que lo veo en todos lados. Cuando me despierto, me levanto. Cuando de mi casa salgo. Cuando estoy por las calles, en los buses, mi trabajo. Cuando estoy bien, o cuando me meto en líos. En la sonrisa de los míos, en las caricias de mi amor. Y hasta en los ojos de mis críos. Mis vidas son reales, se olvidaron de todo. Salieron, aunque digan que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron, aunque digan son reales, se olvidaron de dónde salieron, aunque digan que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron, No debe refranes, todos en algún momento tenemos enfades, pero los hombres sabemos reconocer lo que fallé. Quisieron decirme qué hacer y qué escribir, por eso de todos me abrí, porque sus creencias no compartí, para hacer su fama barata, hasta con panas meter la pata, hablando y saludando de frente, pero espaldas hablando huevadas, se olvidaron que el rap las hizo para mentir, ofreciendo su música en cualquier página como prostitutas, haciendo featuring con cualquier desconocido, solo les falta ponerse falda, cantar canciones de un más conocido, creyendo rimar y diciendo frases, pura palabrería, sin sentido, habla de favor, fingiendo acentos, olvidan sus raíces, pero no salieron, nos ponen en concierto solo, porque llevan con los que hicieron, hay gente que se merece estar en tarimas, en vez de hermanos, nos tratamos como soldados, es que hay unos que se pasan escribiendo huevadas como chiturros, prepárense a recibir los insultos, no compito, solo hago rap, dejándole hablar al alma, soy el mismo cuando converso que cuando rapeo, yo los comprendo, casi todos quieren dinero, porque el pan no se compra con los buenos deseos, pero hay un punto que se llama autorrespeto, mamabicho. No es competición, chico movimiento, cultura que nos cambió. Somos guerreros blindados, quienes no cooperen de aquí serán expulsados. Chico movimiento, cultura de estos soldados. No es competición, chico movimiento, cultura que nos cambió. Somos guerreros blindados, quienes no cooperen de aquí serán expulsados. Chico movimiento, cultura de estos soldados. Los que digan son reales, se olvidaron de dónde salieron. Creo. Que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron, pero aunque digan son reales, se olvidaron de dónde salieron, pero aunque digan que lo hacen por amor al arte, muchos se fueron, pero en el 2013, el Paulices, el Caleb y el JRS. No compito, solo hago rap. Respeto para esa gente de la vieja escuela del hip hop ecuatoriano. Gente que ha luchado porque esto siga y se mantenga firme. Respeto, my homies. Yeah. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Polución Sonora, bienvenidos amigos, ya estamos con la casa llena, la casa de cultura aquí ya está llena, así que amigos, muy buenas noches, amigos de Suburbia, qué gusto tenerles aquí, después de tantos años he visto caras conocidas, caras desconocidas, la banda se ha ido evolucionando también, qué bacán que con los años Suburbia ya tiene un público ya que se mantiene y también hay mucha gente que está comenzando a seguirles y se está incrementando los seguidores. Amigos de Suburbia, ¿qué tal es esto de seguir como banda, seguir haciendo lo que más les gusta, que es esto del ska? ¿Qué dice, brother? Bueno, primeramente buenas noches, un agradecimiento por invitarnos a la radio, un gusto igual de verles y reconocerles a los panas. Bueno, sí, la trayectoria ha hecho que la banda también siga, que el público cada vez vaya creciendo más, también solidificándonos más también en cuanto a la sonoridad, a la camaradería también. Han ido cambiando ciertos integrantes. Hoy por hoy seguimos así todavía buscando... Por las cosas que pasan, ¿no? El Rocco se acabó de ir, entonces estamos también en la búsqueda de otro integrante que... Pero las ganas siguen... Las ganas siguen ahí, claro, seguimos trabajando. El espíritu de la banda seguimos trabajando, pues ahorita lo que se pretende es lanzar el nuevo disco. Tenemos que entrar todavía al estudio, tenemos ya las canciones, entonces faltan algunas etapas por concretar. Y nada. ¿Qué últimos eventos han tenido y...? ¿Qué tal el recibimiento de estos últimos, de este último público? Hemos tenido un par de conciertos. El más importante fue el último, el de Escape. Wow. Donde pudimos registrar el concierto y estamos lanzando ahorita, claro, poco a poco unos videoclips. Sí, tal vez pecamos un poquito de ¿cómo se llama? De inoportunos, pero creo que, bueno, si no es ahorita, ¿cuándo? para avisarles que vamos a lanzar el beso, vamos a lanzar en vivo. O sea, tocado cuando tocamos aquí con... Qué bacán. Con tu Escape. ¿Cuándo lo lanzo? Bueno, eso todavía te digo. O sea, es de estas semanas. De, ahí, de, ahí estamos. Sí, entre mismo y mismo. Semanas. Qué bien. Entonces, estamos en eso. Qué bacán. Era la idea de ir lanzando un temita, hasta lanzar la nueva imagen de Suburbia, que estamos trabajando con Hormiga, que es un colectivo audiovisual, y bueno, tienen algunas cosas más, ¿no? Y, ¿cómo se llama...? Bueno, y el disco, ¿no? Que es lo que más nos motiva y más lo que tenemos en mente. Ahora, tenemos que ver, porque sí ha sido un poco difícil la cuestión del dinero. Amigos de Suburbia, ¿les gustaría escuchar algo de su música en interno para regresar despuesito con algo de sus sonidos aquí en esta polución sonora? Pues... Si fuera un niño, juego a descubrirte. Tus olores y formas, tus sabores me fascinan y te invento un nombre. No termino aún de descifrarte más. Las pistas se esconden en tu cuerpo y apenas he empezado a desnudarte. Quiero quitarte la piel y amarte. Es una noche excepcional, el por qué lo dejamos para luego. Volví a sentir junto con este tacto nuevo, un recuperado tacto viejo. Y dejas que te toque mientras gozas en silencio, en silencio. Reencontrarte una de cuerpos y sentimientos, con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. Encontrarte una lucha de cuerpos y sentimientos, con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. El humo sabio de esta tierra verde. Ojalá el domingo y los días de frío te traigan de vuelta. Así volvemos a jugar, a ser los amos el uno del otro y viceversa. Hasta que te tengas que marchar a enfrentar la realidad de no poder dormir. Fruta fresca me suspendo en el tiempo. Reencontrarte una lucha de cuerpo y sentimiento. Tu aliento, fruta fresca me suspendo en el tiempo. Sí, sí, sí, sí, porque me encanta tu cuerpo, sirena. Thank you. estoy viajando. No me arrepiento de haber dejado todo atrás. Y vuelvo a estar sentado en otro lugar, con el pasado borrado para empezar. Con el pasado borrado para empezar. Esta es, así empezamos la polución sonora. Qué bacán que se escuchen los sonidos de Suburbia aquí en la polución sonora. Esta banda ya lleva full años. ¿Cuántos años ya llevan en la escena? 13 años, brother. 13 años. Acabamos de cumplir 13 años en este febrero que pasó. ¿Qué tan duro es mantenerse en la escena siendo músico independiente? Duro. Duro, duro, duro. Es duro. Es duro, pero es divertido a la vez porque se reciben, por así decirlo, rubros tangibles e intangibles. Y los intangibles son los más bonitos, loco. Ajá, son los más bonitos. De hecho, es el calor del público. Y ese vínculo que se crea con el público es bacán. Cuando ya tienes 13 años y ves que la gente corea las canciones, te saluda y te reconoce en la calle y te dicen, oye, Suburbia, qué bacán, loco. Y te felicitan y hasta en cierto sentido te agradecen por buenos momentos que se han generado. ¿Tienen todavía discos del primero de no, Suburbia? No, loco, del primero murió, no hay. Ya ningún, murió ya. Sí. Solo. Sí, por ahí se plantea también la idea de alguna reedición, alguna remasterización. Hay que ver, porque vos sabes que todo es billete y. Pero la gana está de hacer algunas reediciones, sobre todo de los temas más sonados en el primer disco. Qué bacán. Y del segundo disco también están por agotarse los CDs, creo que quedan pocos en realidad en nuestro poder. Por ahí yo tengo unos 3 ahí en mi casita, igual. Sí, están regados. Qué bien, eso es bueno que se pierdan en todo ese público, en toda esa gente que le sigue que les llena esa música, la música que ustedes tocan. Como a nosotros nos llena la música que ustedes tocan y por eso están aquí en la polución sonora. Siempre tratamos de gracias, que amigo. Los músicos y las bandas que estén aquí sean gente que lo sienta la música y nos hagan sentir también a nosotros. Bacanísimo. Bueno, gracias a la polución sonora y a toda la gente que nos está escuchando esta noche. Somos Suburbia y les mandamos un gran abrazo a todos los radioescuchas. Estos temas que se van a pegar hoy noche, ¿de qué disco son? Del primero y del segundo. Así es. Ya. Vamos ahí, vamos a hacer un repaso por todos los discos de Suburbia. Todas las etapas. Así que vamos ahí con el primer, ¿qué temas nos van a compartir esta noche? No lo tenemos pensado, pero ahorita mismo creo que vamos a organizar algo. Vamos de regreso, vamos chapados. Ya, perfecto. Vamos, entonces, vamos con Chapados de la Antigua. Chapados de la Antigua, esto sí, es señor. Suburbia, aquí en Polución Sonora. Suave, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¡Ay, ay, ay! ¡Suena! ¡Suburbia en vivo! ¡Rico! Siempre yo voy un gramo por debajo de la instrucción fiscal, porque yo estoy por encima del bien y del mal. Filosofando a martillazos estoy, tratando de encontrar un buen camino. Yo soy el que te busca, el que te preocupa por vos, en este mundo ancho y ajeno. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Báilalo en tu casa, ¡ja! Con tu mami y tu hermana. Chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, yeah. Todos me creen, descentrando de las filas, mis amigos van coleccionando mordidas de perros callejeros. Ay, ay, ay, ay, caminando y batallando yo voy. No creas que como muerto derrotado estoy. chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua, chapados a la antigua. Suburbia aquí en Producción Sonora, qué bacán. De calentadita, de calentadita. Qué bien, calentando, calentando los motores de aquí en Producción Sonora. Este Chapado de la Antigua lo vi en un concierto que tocaron con Escape. Este es el primer single que se votó en las redes, en el YouTube, como parte del DVD que está por lanzarse. Que va a pertenecer, bueno, o por lo menos eso es lo que se pretende, porque como te digo, nada está todavía sentado, pero la idea es que cuando lancemos el disco, este DVD incluye en el pack. Entonces, wow, para que sea un regalazo. Un regalazo, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. O bueno, hay algunas cosas que todavía se sueltan en la mesa a discusión, pero bueno, eso es por lo menos lo que se pretende ahora. ¿Conciertos que se vienen próximamente? Aquí en la Casa de la Cultura, wow, el 8 de agosto por los 71 años. Qué bien. Vamos a disfrutar, sí, los 71 años de la Casa de la Cultura. Ese es el confirmado y pues seguimos esperando algunos que están ahí todavía. Qué bacán. ¿Con cuántos temas más o menos nos van a sorprender en el próximo disco? Tres nomás. mentira. Así tan poquito. No, serán unos 6-8 temas por ahí. Sí. No, tal vez más, tal vez unos 10-11 quizás. Es un disco doble. Ajá. Además, con DVD. Bueno, lo que pasa es que hay canciones todavía que están todavía en la preproducción, entonces pues todo dependerá también del ritmo que le metamos ahorita, ¿no? Entonces, nada. Así también queríamos presentar al nuevo saxo Martín Vivas, que nos acolita esta noche. Es su estreno oficial esta noche. Así es. Gracias Martín, aguante. Bacán, gracias Martín. Qué bacán. Y gracias a ustedes también. Sobre todo los músicos de la escena local tienen esa colita también entre ellos y esos de putas. Y sí. Lo bacán es que todos tienen ese sentir que hace que fluya esta música y que se proyecte en la demás gente y lo reciba bien, y lo reciba con esa energía que seguramente se ve en sus conciertos y en los fogos que tiene la gente. Yeah. ¿Con qué otro tema quisieran irse a continuación aquí en la Polo Sonora? Bueno, como decidimos ir de lo más nuevo a lo más viejo, entonces vamos a ir con un tema del segundo disco. Este tema se llama El Beso de la Mujer Araña y se va ahí en versión bolero para toda la gente que le gusta. Esta noche acaba con un triste bolero. Que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación. Por cuestión de negocios entre tú y yo. Tu amor de araña me mata, me enreda y me atrapa. Tú eras la princesa y yo un simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que salió muy caro y te dejaste tocar. Oye tú, y despierto en mi cama y no encuentro nada ni para fumar. Oye tú, tarantula. Ay, ay, ay, ay. Te trepaste en mi cama y me dejaste sin nada. Me entregaste un cuerpo sin alma. te interesaba mi dinero. Y que Dios te perdone. Me matabas, loco, me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que salió muy caro y te dejaste tocar. Oye tú, y despierto y mi camino encuentro nada, ni para fumar. Oye tú, tan tarántula. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero mira qué locura de amargura. Ay, nena, y por tu culpa. Ay, ay, ay. La muchita de la mujer. El besazo, ¿no? El besazo. Para todas esas arañas, ¿no? Para todas las chicas arañas del beso de la mujer araña. Qué bien, los sonidos suburbia aquí en la polución sonora. Muchas gracias. Qué rico tener este pequeño conciertito, este pequeño encuentro y disfrutar de su música. Ya, gracias por invitarnos a mí otra vez. Qué bien, qué bien. Gracias a ustedes, locos. De hecho, es muy bacán tenerles a los años. Hemos compartido anteriormente en otros programas, No Lapsus, cuando estaba en la luna, La Antena de Olla, y qué bacán ahora yo solo con Suburbia y también con todo el equipo que está detrás de esta producción sonora. Vamos a tener en YouTube un regalito ahí para toda la gente, un videito de esta sesión que se está dando. Chévere, dando acá. Aquí en estas cabinas de la radio, qué bien. Casa de la Cultura, así que próximamente va a estar estos videitos en el canal de YouTube, así que ya sabe la gente a visitar el canal de la Polu Sonora. Amigos, algún las redes de sus redes, amigos, dónde les encuentran. Bueno, dentro del Facebook Suburbia se encuentra como Suburbia, SK. En el Twitter estamos como @suburbia -sc. En el Instagram estamos como suburbiask.es. Y entonces ahí también se van a poder enterar y van a poder ver imágenes sobre la entrevista y el toque de ahora también. Qué bacán, así que ¿Alguien está tomando fotos por si acaso? Estamos conectados, ya de ley les vamos a mandar ahí unas fotitos de esto, que es la Polu Sonora. Gracias, no, Cita. Bueno, gracias a todos los muchachos que están haciendo el reporte. Este es el selfie detrás de cámaras. Ahí está tomando el chavito. Esa es. Amigos, ¿alguna otra canción que nos van a compartir esta noche para ir cerrando el programa? Sí, señor. De una. Bueno, vámonos, sería el último tema. Igual, con todo el cariño, para toda la gente que está escuchando la producción sonora esta noche. Gracias, César, gracias, muchachos, por el aporte, por la invitación. Bueno, esperamos que salga ese videito también para que la gente se deleite. Y nosotros también. A continuación, El Escasillo, señores. Difícil despertar al no oír tu voz. Mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte, tendrá tus ojos, dulce malvada. que tus besos sin sentimientos son el infierno. Donde yo vivo no valen nada, puras patrañas, puras huevadas. Falsa, tu amor es una daga penetrándome la espalda. Falsa, falsa, te di mi corazón y te robaste mi esperanza. Para las traicioneras, déjeme le cuento. Este desamor amargo así, ábrase la chata, no se olvide de los muertos y venga a sentarse aquí. Traicionado estoy por una ingrata que me dejó, la mujer malvada sin sentimientos y sin perdón de Dios. Ay amigo, ¿quién diría cuánto se sufre en esta vida de desdicha y de mentira? La buscaba y no la veía, y entré a la cocina, estaba desnudando, mi alma se partía, sus cuerpos abrazados, la cara se derretía, el tiempo se detuvo, mi alma se partía, un síntoma de trance, falsa, falsa, tu amor es una daga penetrándome la espalda. Falsa, falsa, te di mi corazón y te robaste. ¡Ay! El escasillo de inversión acústica aquí en la polución sí. Sonora. Qué bacán, gracias sí. Amigos de Suburbia por su visita, por... Gracias, César. Gracias, amigos, por invitarnos. Qué bien. Amigos, ¿algún otro mensajito que quieran decirle a su público, a toda la gente que está escuchando? Igual les cuento que este programita lo van a escuchar en México. Allá nos retransmite una universidad así, de Guadalajara. Así que, órale, van a escuchar nada. Ahí. Bueno, nada, agradeciendo muchísimo a todo este público por todo el tiempo de trayectoria, de seguimiento, de cariño, de buenos momentos, agradeciéndoles a ustedes por el aporte que hacen como medio. Gracias César, gracias a los demás muchachos, gracias a la música, a los artistas que estamos aquí luchando por este modo de vida, y gracias a Dios que estamos aquí vivos, sanos, para seguir haciendo música, arte, diversión y toda la nota que viene por detrás. Gracias amigos, gracias Suburbia por... Gracias compañeros. Hay gente que por el Twitter y por todos los medios nos está preguntando justamente para ver el tema de los discos. Hay una página en el Twitter que se llama @SkyEcuador, en donde tienen un link abierto para poder descargarse los discos de varias bandas del país. De ska principalmente, pero ahí pues acaso es que hay gente que quiere encontrar nuestro disco viejo, el EP y todo lo que se viene. Repítalo. Está dentro de la página de Twitter de @SkyEcuador, ahí dentro tienen un link directamente donde se puede uno entrar al link y buscar Suburbia, buscar el primer disco, el segundo, y ahí se puede descargar la gente, por su caso. Para el que llegó tarde. Qué bacán. Así hacemos crecer la música independiente del Ecuador, así hacemos crecer la escena. Gracias, brother. Qué bacán. Que siga de largo. Gracias, sí, y adelante. Gracias. La música, adelante el arte. We'll be right back.